En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva semana a mucho más que rock and roll. Continuamos y en esta semana acaba ese repaso musical a los videoclips de bandas de Canarias emitidos en el pasado 2025 dentro del programa televisivo del mismo nombre, mucho más que rock and roll. Algunas bandas se nos han ido quedando detrás, las recuperamos hoy, otras repiten, no las vamos a poner nuevamente, así que le metemos fogalera musical a mucho más que rock and roll. Y lo hacemos con The Boy, Marine Chains of Rally. We'll be right back. No sé si recuerdan, pero había comentado desde el principio de estas emisiones que la cosa iba de bandas a medida que iban saliendo, iba colocando, vamos, que no iba a ser una un reajuste para, digamos, mantener una línea musical a lo largo de todo el programa. No, según iban llegando, según iban saliendo en diferentes programas, en este caso hablábamos de semanas de por medio, ahora ni tan siquiera hay minutos entre tema y tema, y desde The Boys nos quedamos con Inadaptados, banda de Lanzarote, de la cual nos alegramos un montonazo su regreso a los escenarios después de varios años en silencio por motivos de enfermedad que ellos mismos en su propio Facebook daban a conocer el regreso y el motivo por el cual estuvieron tanto tiempo en el dique seco. Estado salvaje, esto es Inadaptados. Aparecían en la emisión número 308. Hoy tan solo tenemos 2, 4, 6 programas y acabaremos con algunas novedades por parte de bandas de Lanzarote, aunque algunas ya han sonado, otras no, y algunas cosillas que tenemos que decir. Final Days de Gran Canaria también aparecían en el mismo programa que Inadaptados, en el número 308. Alright. estuvieron estas pasadas navidades por la isla de Lanzarote. Estuvieron acompañados de Albert, Brutalized Kid, algunos temas con voz de los temas de Muda y también algún tema de Brutalized Kid, donde Muda puso la banda sonora, la batería y la guitarra de Cristo y la batería de Cass. Bueno, pues este tema, en concreto el Bronco, es donde Albert hace acto de presencia poniendo su voz en este tema. Chiquita traía. Así lo demostraron en las navidades pasadas en la plaza del almacén en Arrecife, donde estuvieron acompañados por los Verbenas, Everybody y también por la segunda vez que venían. Estoy ahora dando la vuelta a la cabeza porque no me acordaba de King Sapo, que era la otra banda que había estado tocando por Lanzarote en ese festival Navidad Rock en la plaza del almacén. Vale, ¿continuamos? Sí, claro, vamos. Seguimos con más música. Nos vamos ahora con Impresentable Banda de Lanzarote. Aparecían por aquel repaso que a su vez hacíamos en mucho más que Rock and Roll Televisión en nuestros primeros programas, donde se había grabado tanto la banda en directo y la posterior entrevista donde aparecían multitud de bandas de Lanzarote. Impresentables fue una de ellas. We'll be right back. Estamos ya casi llegando al 2026, mucho más que rock and roll, porque precisamente Maremoto sonaba hoy también en la parte televisiva, pero es que casi finalizando el año aparecían con el primer videoclip de su nuevo trabajo. Llevan 4 videoclips editados de 5 temas que contará Superstición, que es como se llamará este nuevo trabajo de la banda de Gran Canaria llamada Maremotus. Aquí aparecía con ese primer vídeo de este nuevo disco que está por salir, que lleva como título Cabeza Borradora. We'll be right back. aún con un nudo en la garganta a la hora de presentar cualquier tema, tanto de la época de Galio como la de su nueva faceta en solitario, hablamos de Isidro Andueza, con Viuda de Feroz, lo dicho, todavía se sigue creando ese nudo en la garganta, recordándolo, porque, bueno, si no lo saben, pues tristemente falleció, nos dejaba. Y bueno, el legado musical que nos deja, este fue, entre todos esos temas, el último que pudo grabar y que llevaba como título Al Turrón, Viuda de Feroz, con la voz de Isidro. Casualmente, otra de las bandas donde también estuvo cantando fue Óxido. En esta ocasión, pues, la nueva formación, Antonio, por el momento, tiene la voz cantante en el sentido musical Encrucijada, se llama el título de este último tema lanzado a través de YouTube. Y que creo que, bueno, creo no, confirmo, que hay otro anterior que ya se andará para ir haciéndolo sonar también aquí en mucho más que rock and roll. Por el momento nos quedamos con Encrucijada desde Lanzarote, Óxido. que dejas atrás. Pues aquí ya entramos en la parte con Óxido. Óxido no aparecía en las entrevistas. De hecho no existía aún la banda después del parón y el regreso hace algún tiempo. Esto es, digamos, entraría dentro de la parte de las novedades musicales. Otra de las bandas que hacía tiempo que también no sonaba en mucho más que rock and roll, parece que el pasado año no pusimos nada de ellos en televisión, en radio sí se puso alguna que otra vez, pero en radio no nos aparecieron. Bueno, cosas de la vida o cosas de no haber grabado algún videoclip nuevo, bueno, lo que fuera. El caso es que aquí están, son John Due, banda de la isla de Lanzarote, que por cierto se van ahora para Albacete, o se iban o se fueron, creo que iban, no creo que todavía no habían ido para allá. Bueno, en cualquier caso escuchemos el tema y mientras tanto voy buscando la información y luego hablamos. John Due. My life, my darkest sin, my best gift passing through my eyes. Every moment of my life. No tenía clara la fecha exacta, pero vamos, es el 28 de febrero. Rugido Metal Fest es la sexta edición. Estará Dieter Legacy, Jalapeña, Incordiam, y luego hay dos bandas aquí que no llego a deletrear el nombre de las bandas, pero que será en la sala Surieter, o teatro en inglés, y en Villarrobledo, Albacete, 28 de febrero. Así que al toque, que si estás por la zona y quieres disfrutar de una banda de Lanzarote de metal, date un saltito. Venga, que no se diga que no hay expectación para ver esta banda de Lanzarote en Albacete. Ahora aquí nos viene. Esclavitud, 30 añazos cumple Esclavitud. El otro día subían algunas imágenes en su Facebook con esto de los 30 años. Ex componentes de la banda junto con los nuevos componentes, y dejaban una interrogante, dice: algo se está cocinando o algo se está zancollando. Bueno, a ver qué nos prepara Esclavitud por estos 30 años como banda. Por el momento nos quedamos con Break the Chains, incluido en el ultimísimo trabajo de la banda de Tenerife, Esclavitud. We'll be right back. Y si John Doe se nos va hasta Albacete, el Spat se nos van al Vagos Metal Fest a Portugal. Allí estarán junto a grandes nombres como la banda a la que van a telonear, ni más ni menos que Lamb of God. Estarán, sí, igual no se pronuncia así, pero tú me entendiste. Estarán actuando en ese festival, en el Vagos Metal Fest. Así que, vamos, otra salida de las islas, otra banda que se va abriendo camino fuera de Canarias y que al parecer ni tan mal, oiga, un festival de este calibre siempre es de agradecer. Ya dentro de casa, Festival de Bandas, 20 y 21 de febrero, kilómetro cero, en la trasera del Teatro Víctor Jara, en vecindario con entrada gratuita. Allí estará tocando Apostle of Perversion junto a Santo Mayango, Las Ratas, Enagesca y Guagua Van. El viernes 20, Non Trubada, Ignotus, Nausicol y Basic Needs. Así que, oiga, que si usted está por la isla Gran Canaria, si quiere darse un saltito o aprovechar que está por allí e ir a este kilómetro cero desde las 7 el viernes y desde las 6 el domingo, el sábado, perdón, ahí tiene el kilómetro cero 20 y 21 de febrero. Señores, señoras, nos despedimos con Apostle of Perversion hasta la próxima semana, donde esperemos estén nuevamente ahí al otro lado del aparato receptor, al menos es lo que se decía antes. Ahora en tu móvil, en tu tablet, en tu ordenador, en tu televisor, en cualquier parte que tengas una conexión, ahí está mucho más que rock and roll.